Es el cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños! Cooking, subió al reloj, el reloj. Pichi Pichi Araña nunca lo dudó. Pichi Pichi Araña de nuevo lo intentó. Pichi Pichi tropezó y Cookie la rescató. Sí, sí, sí, un abrazo le dio. Pichi Pichi Araña de nuevo lo intentó. Pichi Pichi Araña por fin lo logró. Pero Cookie, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Podéis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Y va andando 5 lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. 5 lobitos, 5 críos, y a los 5 tetita les dio. Cine.